si él quiere realmente resolver el problema, permítale a la Asamblea la investigación de este caso, de los 11 mil millones de dólares, ese desfalco monumental, el más grande de la historia de la América Latina, que aparentemente existe allá en PDVSA y que hay que investigarlo, pero que el presidente, el expresidente de PDVSA, Ramírez, le pide al Tribunal Supremo de Justicia que no permita la investigación. Si el presidente cree que hay corrupción, como lo dijo ayer, bueno, permite que eso se investigue. No es con palabras, no es diciendo que va a hacer una reestructuración de la empresa, no, es con hechos. Hagan la investigación.